Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, estamos aquí en Radio Anáhuac, en Elite Espacios, como a todos ustedes están esperando después de este gran día que tuvimos el día de ayer, Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las mamás, a mi esposa, querida esposa, ¿cómo estás, Fortu? Te felicito desde aquí por estos grandes 4 hijos que me diste. Obviamente felicito también a mi mamá. Quien pues también mamá de 4 hijos, y aparte de todo también voy a felicitar aquí a nuestra invitada, a Patty, que tiene una hija maravillosa, un bomboncito. Ay, precioso, muchas felicidades, Patty. Gracias, igual felicidades a todas las mamás. Y pues te voy a felicitar también por otra cosa, pero vamos a empezar con el programa y ahorita te voy a felicitar porque sé que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuviste una expo de fotografía fantástica y pues tú eres la reina de las fotógrafas aquí en México, ¿no? Sí, está, todavía va a estar todo mayo por si quieren ir, está en el Museo de José Luis Cuevas. Vayan, está muy interesante, es de desnudo. Ok. Sale, está en el centro. Sí, en el centro, en el Museo de José Luis Cuevas. Perfecto, fantástico. Pues ya saben, amigos, pueden ir a visitar esta expo de fotografía. Bueno, esta exposición, ¿no? Uh-huh, exposición de fotografía, claro, por el Día Mundial del Arte, que lo estuvimos celebrando todo un mes. Ahora nos tocó a nosotros los fotógrafos y vamos a estar todo mayo. Fantástico. Pues bien, amigos, recordándoles, estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. También nos pueden escuchar por las aplicaciones, por las diferentes aplicaciones que vienen siendo TuneIn. Que les recuerdo, en cualquier celular que estén en el mundo, obviamente un celular inteligente, cualquier tableta de cualquier marca. Todo lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de TuneIn, y por ahí les voy a dar un tip porque de repente una persona me dijo que la localiza, pero tiene por ahí algunos problemillas, que quisiera él estar, en lugar de estar bajando los podcasts, que qué podría hacer. Y pues ya en algunas ocasiones les he comentado, esta gran aplicación, si bajan la aplicación profesional, que les cuesta pues, como 40 pesos, 30 y tantos pesos, que realmente es ridículo, les puede dar muchas ventajas. Dos de estas ventajas se las voy a comentar, y obviamente una es, programan todos los jueves a las 10 de la noche, les va a sonar una alarma y les va a decir, Elite Espacios está empezando. La otra, pueden dejar el programa programado también en cualquier parte del mundo donde estén, si están de antro, si están dormidos, como en Europa nos sucede que nos escuchan muchos europeos. Sí, así es, Pati, nos escuchan en muchas partes del mundo. Increíble, ya te lo había yo platicado, ¿no? Sí. Ya estuviste aquí. Y algo que me dejó impresionado, hay una chica mexicana que vive en Taiwán, que es la subdirectora de una super fábrica que está allá. Increíble para ser mexicana, y es la subdirectora de una empresa taiwanesa. Okay. Que no quiero mencionar el nombre porque me van a decir que metí un golazo, pero es de una muy buena marca, que hace realmente discos duros. Y me dijo, no paro de escucharte. O sea, sí escucho Radio Anáhuac, yo estudié en la Universidad Anáhuac, pero me encanta tu programa. Y aunque no tiene que ver mucho con mi carrera, me encanta tu programa porque le has dado muchos giros diferentes. No nada más es arquitectura, platicas de muchas otras cosas y nos agrada mucho aquí. Y me dice, no soy la única mexicana. Se llama Mari. Mari, pues desde aquí te mando un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos allá en Taiwán. Saludos pues, a Taiwán. Realmente también quiero felicitar a mi gran amigo DJ Joe por su gran aniversario que fue la semana, bueno, va a tener su programa de aniversario precisamente pasado mañana. Va a tener un aniversario en donde va a estar, bueno, va a ser un, según me dijo, un homenaje a Chuck Berry. Y el programa la semana pasada estuvo, Patty, increíble. Dio un homenaje por el 5 de mayo, pura música mexicana, ranchera y ese tipo de cosas, combinada con electro, combinada con disco y todo. No, no te puedes imaginar qué programa sensacional. ¡Ay, qué cool! Súper, súper padre. Todos los sábados a las 8 de la noche, no se lo pierdan aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y pues hoy vamos a tener un programa diferente, porque aunque Patty es una súper fotógrafa, pues también es empresaria y tiene varias empresas. Una de esas empresas es, que me extraña que es directora de esa empresa en lugar de ser también participante de esa empresa, ¿no? Porque la empresa, esta empresa es una, pues, una casa de modelos, bestmodelos.com.mx, para quien quiera saber un poquito más de esto. Pero ella puede parecer una supermodelo, ¿eh? Ay, ya, que el que está haciendo la barba, ¿no? A la invitada. No, no es la barba, es la verdad. Gracias. Yo creo que quien me esté mirando en este momento tendría celos de mí. Y pues, como todas las semanas, Patty, voy a dar una frase semanal, una reflexión semanal. Y pensé un poco en ti porque cuando te entrevisté aquí sobre cómo empezaste como fotógrafa y todo lo demás. Esta frase dice así, es muy chiquita, pero me encantó. Conquista el que resiste. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Conquista el que resiste. La clave del éxito es la constancia. Claro, así es, ¿no? Y pues, qué es construir una casa de modelos? Pues mira, mi historia es la siguiente. Por lo mismo de que estaba haciendo de fotógrafa y estaba trabajando en Televisa, mucha gente llegaba y me preguntaba si por casualidad no conocía un talento o un modelo, o una modelo, o una actriz o lo que sea para participar en ciertos eventos o en ciertas cosas. Hasta que un día, por X o Z razón de las circunstancias de la vida, me ofrecieron abrir esta agencia en México. ¿Por qué digo México? Porque esta agencia se llama Best Modelos, está en Guadalajara, ya lleva creo que 19 años. Angélica, mi socia, ella fue la pionera de Best Modelos, la abrió en Guadalajara. Y cuando yo la conozco me dice, oye, pues esta agencia está en México, León, está en Guadalajara, León, Cancún, Monterrey. Y nos falta el DF, irónicamente no hemos entrado al DF y dije, ah, pues yo lo hablo. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues, ¿verdad? Pues aquí estoy, creo que ya voy a cumplir 8 años, creo. ¿Sí, no? Estamos en el 17. Así es. Bueno, acabo de cumplir 7 u 8 años, ya. Ya ni siquiera, ya lo tengo súper perdido. Pero pues aquí estamos. Nos pueden encontrar en la página de internet, como dices, www.bestmodelos.com.mx. Aunque se va en el contacto de Guadalajara, es mi socia Angélica. Pero pues al final todos somos una gran familia. Fíjate que yo tuve la gran suerte hace, pues te estoy hablando por ahí del 82, 83, de traer increíblemente, pero fui uno de los que trajimos Elite. Y digo Elite, tiene que ver una parte con Elite, mi nombre, de la agencia Modelos Elite a México, que estaba, la sede estaba en Nueva York. y así la trajimos a México por una situación un poco extraña. Estaba yo estudiando arquitectura todavía y así llegó a México. Ya después vendimos la franquicia en México y todo, pero la subimos increíblemente. Algo que por lo cual también ahorita te iba yo a preguntar, fue que se construyeron ahí en la zona rosa, aún sobre Florencia, un estudio impresionante, en el cual se le dio a la gente, pues a nivel internacional, a las chavas, chavos, clases de modelos. O sea, se creó, se construyó un mini edificito de 3 pisos, en donde había no nada más las oficinas, sino se les daba clases, había salones, 4 pisos, había salones, y fue el primer, fíjate, el primer sunroof que se hizo en México, porque pusimos un roof garden con jardines, con un jacuzzi, con todo padrísimo. Y ahí había muchas sesiones de modelaje, pero ahí las modelos era más fácil que descansaran. Nos gustaba más que estuvieran ahí a que estuvieran rondando en la calle. Claro. ¡Ay, qué padre! Y salieron muchas modelos internacionales de ahí. Sí, pues sigue siendo un gran nombre, la verdad. Dejaste una muy buena agencia. Y desde ahí, pues el nombre de Elite se me pegó y he sido Elite desde principios de los 80s. Mira, tú muy bien. Pues aquí ves modelos, te digo que ya lleva un rato, estamos a nivel nacional, que es una ventaja porque mucha gente cuando empieza a buscar, sobre todo en Guadalajara, Monterrey y México, ¿no?, que son las ciudades más grandes, nos empiezan a buscar y les da flojera que si tienen una campaña a nivel nacional tengan que estar buscando en agencia, y la ventaja que tienes aquí, pues es que ya con un, o sea, tienes un contacto y ya manejas todo el país. La verdad es que tenemos buena calidad, no tenemos, ahora sí que tenemos de todo, ¿no? Hacemos, también hacemos edecanía, no nada más modelaje, que de modelaje tenemos sobre todo para comer, para ¿cómo se llama esto? Para comerciales, más para shooting editorial también tenemos, sobre todo para novias, y tenemos para hacer comerciales, videos, shooting, editorial, como de todo. Y también tenemos edecanías. Realmente lo que nos, digamos que nos paga la renta, son las edecanes. Entonces ese es un tema, porque siento mucho que ahorita, aparte que ya está empezando a ser como que muy mal pagado, porque hubo una época en que fue muy buen pagado, muy bien pagado, la gente respetaba el trabajo de un edecán y de todo lo que era, y ahorita piensan que es una niña que nada más está ahí parada y ya, ¿no? Y hay veces que yo le tengo que decir al cliente, oye, también come, también toma agua, también va al baño, también descansa, también le duelen los pies. O sea, ya estamos perdiendo esa noción de producto, persona, cliente, proveedor. O sea, yo entiendo que ser edecán también tiene su gracia, porque tienes que pararte, ser amable, o tienes que hacer una activación, o tienes que hacer muchas cositas así, y hay veces que los clientes sí están conscientes que están tratando a seres humanos y las tratan bien, y están, ¿qué quieres, agua? Sí, claro, ve al baño, yo te espero, ¿no? Y todo es armonía. Y de repente te tocas al cliente que te dice, oye, es que la vi atrás tomando agua, ¿qué le pasa? Oye, lleva 4 horas parada, dale, sí, claro, chance de que tome agua. Fíjate que nosotros nunca manejamos edecanes, no fue precisamente el ramo que se quería. Sí había mucha, para estas grandes tiendas departamentales, que inclusive venían modelos de Nueva York o de Los Ángeles o de diferentes otras partes del mundo donde había sucursales de Elite, venían a México para este tipo de comerciales. Se grababan comerciales de televisión, se grababan revistas, hubo portadas con chicas que trabajaron con nosotros, en fin, pero lo que era la parte del edecán nunca se dio por muchas cosas, y eso es lo que me decían, ¿cómo puede ser? Y decíamos, es que las modelos estas que trabajan aquí son modelos de un cierto, pues lo voy a decir un poco feo, porque no quiero decir que las modelos tengan que degradarse para llegar a ser edecanes, o las edecanes son cualquier cosa, ¿no? Pero las modelos que nosotros llegamos a mover tenían una es que no quiero hablarlo de una manera fea, pero tenía una calidad muy alta, por así decirlo. Eran gente, pues, con perfiles, pues, no lo voy a decir muy abiertamente, pero pues imagínate una Giselle Bochen, ¿ok? Uh-huh. Y era un tipo de perfil. A ver, dile a Giselle, párate en un stand y sé una edecán. Pues te voy a decir una cosa. En este medio hay un dicho que dice, no hay modelo que haya sido edecán y si te lo niega te está mintiendo. En X o Z razón empiezan, aunque sea de chiquitas, aunque sea con el amigo, aunque sea no sé qué. Digo, que por supuesto me imagino que ahorita debe de haber modelos que yo te juro que para nunca, lo entiendo. Cada carrera tiene su sentido. Pero en esta parte tenemos muchos extranjeros. Tenemos muchísimos extranjeros. Tenemos, ahora sí, básicamente de todas las nacionalidades. Y todas han pasado, pues, por desde su país. La que no es edecán aquí, hizo edecán en su país. De alguna manera empezó. Ya sea, aunque sea en el centro comercial, posando, pero empezó de algo. Claro. Y bueno, amigos, nos vamos a ir un pequeño corte y ahorita continuamos platicando aquí con Patti Pérez Galas, una excelente fotógrafa, empresaria y mucho más. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Buenas noches, amigos, para todos los que nos están escuchando. Pues estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, empezamos a las 10 de la noche, y los que nos sintonizaron un poquitín tarde, porque andaban de, o ya venían de regreso, o van de pachanga, lo cual pues me ha platicado gente que de repente van camino a la Condesa o camino a alguna parte y llevan el radio prendido, y a veces dicen, nos tomamos el tiempo, nos vamos tomando un cafecito, nos vamos despacito para escuchar el programa completo. Y ahí van entre que el coche o lo que sea y siguen escuchando el Elite Espacios. Pues estamos platicando un poco de cómo construir una casa de modelos. Y aquí con Patti Pérez Galas, quien además nos platicó al principio que el jueves de la semana pasada empezó una expo donde ella está haciendo una expo más que nada sobre fotografía de desnudos en el Museo José Luis Cuevas, que está ubicado allá en el centro. Exacto. Pues fantástico. Y pues platicamos de las casas de modelos. Yo te comentaba, por ejemplo, este mini edificito que se construyó, y se construyó especialmente pensado en eso, lo cual sería fantástico que muchas casas de modelos dieran clases a su gente, formaran a sus propias modelos y tomaran contratos. Nosotros, después de todas las clases, firmaban un contrato con Elite, Elite Modelos, de 5 años, 10 años, y les dábamos el curso al 100% totalmente gratuito, y salieron modelos impresionantes desde ahí, gente que ahorita, modelos que son amigas mías y que pues ya tienen, te digo, 40, están algunas empezando los 50 y siguen modelando en diferentes partes del mundo. Sí, claro. Y salieron de ahí con clases. Entonces, ¿por qué no construir o rentar un espacio o lo que sea, habilitarlo de tal manera para poderles dar sus clases, darles una clase de pasarela, darles lo que viene siendo clases de shooting, que es muy diferente a una pasarela, enseñarles inclusive a hacer edecanes, lo que tú me estás diciendo, porque no nomás es como algunas edecanes, a mi manera de ver, se paran. Y perdón que lo diga, chicas edecanes, no saben pararse. Algunas tienen chicle en la boca y están con el celular repartiendo folletos. Y yo siento que eso no es ser un edecán. No, está representando una marca y tiene que ser digna de representar esa marca. Y muchas edecanes no necesariamente tienen que vestir de ultra minifalda. Pueden vestir de diferentes maneras y verse fantásticamente bien y atraer. Claro, las minifaldas atraen y atraen mucho. Y sí me consta que puede llegar una persona a un stand nada más para verle las piernas a una de las chicas y termina a lo mejor comprando. Sí, o sea, te voy a decir, ahorita que me estás explicando lo de la escuela y así, no lo había pensado. Creo que alguna vez hubo una escuela por ahí en la Condesa, pero luego ya que pasé, no nada. No sé si sería buena inversión como negocio, pero está interesante pensarlo para este medio. Lo que pasa es que sí me ha tocado que muchas mujeres piensan que por ser flaca eres modelo. No, ¿y no? No es cierto. No. Ni tener una cara bonita eres modelo. Tampoco. Si tú no tienes esa presencia y esa chispa ante la cámara, no tienes nada. Es que el estereotipo de modelo ha cambiado mucho. Sí, de lo cual a lo mejor vamos a hablar ahorita en la parte de los del siglo XX. Antes buscaban mujeres llenitas. Poco a poco se fueron haciendo más delgaditas y más planitas. Más que nada sin mucha pompa y sin mucho busto. Después, últimamente, ahorita en Estados Unidos, con toda esta campaña de anti-bulimia y anti este tipo de enfermedades, han estado volviendo a exteriorizar, ¿cómo se llama? Estereotipar a las modelos con un poco más de carne. Otra vez. Ya les están pidiendo más busto, ya les están pidiendo más pompa, ya les están pidiendo más cintura. Sí, otra vez está volviendo ese cuerpo con curvas, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, por ejemplo, ahorita tuvimos Fashion Week. Estuvo muy interesante, estuvo padrísimo, participamos con varios diseñadores. No quiero decir nombres, pero hubo ciertos diseñadores que en particular te piden talla 1, 2, 0 o a veces menos 0. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión de que lo único que quieren lucir no es a la modelo, es la ropa. Yo creo que entienda la gente que nos está escuchando que hay muchas veces que los diseñadores, cuando te dicen es que esa mujer está flaquísima, el diseñador está pensando en vender su producto y está usando a la modelo no como parte de su vestuario, no como parte de su escenografía, sino como una persona que tiene que colgar su ropa para poder exhibirla. Entonces, no necesariamente a ciertos diseñadores les gusta que esas mujeres tengan curvas porque quieren dar una idea de que esa ropa es para todo mundo y solamente te tienes que fijar en el diseño. Entonces, es muy diferente cuando tú vas a un desfile de modas de Fashion Week, de Fashion Mercedes-Benz Week, todas esas, porque depende mucho de la historia del diseñador, cómo entiendes y comprendes a los modelos. Entonces, a mí en lo particular, cuando me empezó a decir necesitamos unos modelos talla 0, talla menos 0, talla 1, talla 2, sí hay, y sí hay mujeres que a su complexión es así, sobre todo las brasileñas que llegan y que son altísimas, y por la altura hay veces que no me pueden llegar a la talla por la cadera, porque por más que jueguen a la anorexia, pueden estar muertos 6 meses y no pueden bajar de talla porque la cadera, pues el hueso es el hueso. Pero hay otras que son más petites, son más argentinas, son más como también la raza de que son mujeres chiquitas. Entonces ya cuando empiezas a hablar con el diseñador y ya las escoges, si sabes caminar tienes toda una ventaja. Pero sí llegó un momento en que tú dices, no hay que perder la noción de la realidad. Y yo siento que tenemos que encontrar nosotros como agencia una responsabilidad también ante el diseñador y decirle, entiendo, tú eres mi cliente y no te quiero molestar ante tu idea de cómo traes en mente la modelo que tú quieres que luzca tu ropa. Pero también vamos a hacernos un poquito para acá, a lo que es normal y natural, porque también las pobres niñas me las tienes, ahora sí que en pan y agua, y tampoco quiero dar esa imagen. Entonces hay clientes que te dicen, va, te acepta la idea, hay clientes que te dicen, no, pues si no me sirves, entonces no, con permiso, buenas noches, contrato otra agencia. En lo particular, siendo mamá de niña, siendo mujer, siendo todo, yo prefiero estar más cómoda con diseñadores que te puedan decir, tienes razón, vamos a aportarnos una idea. Esta niña, hay niñas que se ven súper naturales, que son así, que se ven sanas, y hay otras que le dices, mi vida, no te sacrifiques tanto para llegar a un punto a tu carrera. Lo puedes hacer sanamente y vas a llegar igual. Por eso los modelos de Victoria's Secret ganan lo que ganan porque así son, porque hacen ejercicio, porque son sanas y porque representan una imagen de una mujer que es inalcanzable en teoría, porque el 9% de la población mundial, que es muy poco, es así. Fíjate que nosotros, algo que tomamos también, y te voy a comentar algo que también a lo mejor a ti te puede funcionar, y no había edad con la agencia, con lo que era Elite. sí nos basamos en que no tomamos modelos de niños ni jovencitas. Siempre todos eran mayores de edad y era para arriba. Nosotras porque igual. También hay jovencitos o algo así, o chiquillas y eso, y se podía prestar a muy malos entendimientos. Y eso que en aquel entonces no era tan mal visto o como ahorita, ¿no? Pero no había edad. ¿Y a qué te digo no había edad? Igual podía caer una señora de 45, 50 años y la contratábamos porque tenía ese feeling, porque tenía a lo mejor... era, representaba una mamá. Y vete a una tienda departamental y de repente dile, ¿por qué vas a meter un catálogo con puras jovencitas? Mete una mamá. Y metían una mamá, metían gente más grande y todo. Y esta famosa casa de, bueno, dos tiendas departamentales grandísimas, las, ahora sí que vamos a hablar, las dominantes en México, empezaron a cambiar parte de sus modelos y de sus catálogos, y empezaron a meter mujeres a veces mayores, y entonces no había una edad específica. Y luego una vez me dijo una persona, me dice, es que está gorda. Le dije, no, es la edad que tiene y realmente vale la pena que la metas. Me dice, no, está gorda y yo no la quiero en mi catálogo. Pues a fin de cuentas, el mero dueño, quien hace poquito acaba de fallecer de esta gran tienda, bueno, pues de por ahí alguien de que tiene que ver con hierro, me dijo, sí la voy a meter, y la metimos. Fue un hitazo, una mujer meter normal, gordita, etcétera, y les empezó a llegar gente porque sin querer vieron a esta chica comprando en una de las tiendas y le pedían, corrían por los catálogos junto hasta donde estaban las escaleras eléctricas y le pedían sus autógrafos. Increíble, ¿no? Pero sucedió. Y me decía, es que se nos llenó de mamás todos los departamentos de señoras, se nos llenaron. Pues, vendimos lo que no habíamos vendido en mucho tiempo. Qué bueno que tomaron esa decisión, porque si es visiones, nosotros que hemos hecho catálogos, también nosotros no trabajamos con menores de edad. Es muy complicado, como dices tú, sobre todo señoras que me están oyendo que quieren que sus hijos sean artistas o modelos o algo así, ténganle paciencia al niño. Entonces empezamos con niños, después dijimos no, luego las abuelas son las peores. Uy. Las abuelas, las mamás hasta eso respetan al niño, pero las abuelas, ay Dios mío. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Kalimba nos dio una muy buena lección de vida, ¿para qué mejor nos metemos con menores de edad? Aquí de 18 para arriba. No hemos tenido la oportunidad de trabajar con catálogo como tal para alguien de esa imagen de mamá. Tuvimos un catálogo para ropa de personas de talla 8 para arriba. Hemos trabajado con tallas grandes. Por ejemplo, con una pasarela que tuvimos de lencería, me pidieron desde talla 0 a talla 14, porque tienen tallas extra grandes. Y cuando me pidieron talla 0 es porque su imagen de teens la tenían que representar, pero no querían menores de edad. Fíjate, voy a ventanear a mi esposa. Perdón, mil perdones, sé que me estás escuchando. Mil perdones, de verdad. Cuando yo me casé con ella, ella era talla 1. Tengo 26 años de casado. Ahorita es talla entre 6 y 8. Ya últimamente 8, porque le entró una depresión impresionante por una enfermedad que tuvo mi suegro y terminó, bueno, realmente falleciendo. Entonces engordó, pero la cosa más rara es que nada más es pura pancita. Entonces llegó a talla 8. Pero ella realmente pudo haber modelado, y sí, de hecho modeló en algunas situaciones, en algunas veces. A mis hijos me los llegaron a pedir muchas veces para comerciales, para muchas cosas, porque son güeros, de ojos azules, muy así. Y llegó ella un día y dijo, sí, dijo no. Le dije, ¿por qué? Pues déjalos. Me dice, no, porque muchos chavitos a estas edades luego empiezan a creerse mucho. Y empieza a haber problemas con ellos en las escuelas. Es cierto, me consta porque lo vi con una persona, con una personita que tenía desde bebé, empezaron ahí con los de los pañales y creció sintiéndose la mamá de la gallina garza. Entonces, ahorita esta chavita tiene como 30 años y no hay quien la soporte. Ay. Ya se divorció 2 veces a los 30 años. Ah, ya está bien, las que sean necesarias. No, pero ¿por qué? Es tan presumida y tan así que no la soporta la gente. No la soportaron los esposos. No quiero hablar de que sea mal un divorcio, sino porque ella es insoportable. ¿Cómo yo modelé desde pañales, fui modelito, esto y lo otro, soy guapísima, soy así? Nadie la soporta. Bueno, sí, eso sí, a veces pasa. ¿Me entiendes? Pues, entonces, por ahí te voy a presentar después a mi esposa, porque si quieres algo así, y sabe bien, y además es muy linda y tiene un rostro impresionante. Pues sí, usamos mucho de catálogos. Te digo que me está gustando muchísimo la idea de que nos están pidiendo tallas grandes. Me parece excelente. Está de moda mi tallas extra grandes. Mis niñas que son tallas extra grandes, las amo y las adoro. Tienen la mejor actitud. Les encanta. Están súper orgullosos de sus curvas. Creo que son las mejores a veces. De verdad que sí. Siempre, pero sí. Y cuando caminan por la pasarela y se sienten lo máximo, y las mujeres se sienten identificadas. A mí me gustó mucho esta pasarela de ropa interior que se vende por catálogo, porque en serio la gente se siente identificada. Yo creo que somos mujeres latinas, tenemos cuerpo de todo, sobre todo tenemos cuerpo con curvas, y nuestra dieta básica, no digo que sea tortilla y que el tamal de la esquina y la torta de la otra esquina, pero en realidad la mujer latina pues tiene curvas. Y no nomás curvas, también, por ejemplo, busto. La mujer más llenita tiene un busto más grande y se ven mucho mejor. Oye, pero Sofía Loren vino hace 2 años, la pude ver en persona y sigue siendo un cuero. Sí, Sofía Loren es Sofía Loren. O sea, la señora no tiene 79 años, 80. Yo también. Gracias Adela Micha por haberme invitado a esa gran entrevista que tuviste con Sofía Loren. Cómo me divertí con ella, con las dos. Mi esposa estaba atrás 200 metros vigilándome que no fuera yo a hacer algo. Y no es celosa, te juro que no es celosa, pero me dijo, ¿sabes qué? Te agarró tanto, te abrazó y de tal manera, o sea, no la conocía, pero me abrazó así de todo y me agarró la cara y me dice, guapísimo, no sé qué. Y le dije, ¿qué onda? O sea... Y le dieron unos celos impresionantes a mi señora. Pues es que Sofía Loren. Pues nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Y gracias Sofía, gracias Adela por esa gran invitación. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Pues estamos aquí en una gran charla muy amena con Patti Pérez Galas, platicando de lo que es construir una casa de modelos. Pero les recuerdo, en esta sección pues ya estamos en siglo XX. Y pues hablando de modelos, ¿por qué no platicar de lo que son y fueron y han sido las modelos durante todo el siglo XX? Y es lo que empezamos a platicar, ¿no, Patti? Este gran estereotipo que pues se ha dado hoy, o se dio a principios del siglo XXI, donde pues querían modelos, como tú decías, talla 0 o menos 0, talla 1, pues a lo mejor voy a decir algo un poco más extraño, brasier talla 32 o 34 de copa A o copa 0, porque no creo que haya menos que A, pero que se da, ¿no? O que no tuviera nada, que ni siquiera pudieran usar, pero pues a mí ese tipo de mujer, honestamente, como hombre, no me gusta. Pero viendo la historia del modelaje, de las modelos, ¿a poco no eran grandes esas modelos a principios de los siglos donde realmente hacer pues una fotografía, era vestir de largo, casi vestir un traje de baño para enseñárselo al mundo. Eran trajes de baño completos, y hasta tipo shorts más abajo, ¿no? Casi hasta las rodillas. ¿Y cómo fue subiendo el poder? Entre más subía de edad el siglo, más chiquito se hacía el traje de baño, más chiquita se hacía la ropa interior. Y estas modelos, pues poco a poco tuvieron que ir aprendiendo a modelar ese tipo de cosas, donde pues sacar el pudor por todas partes y hasta vencer, donde pues a lo mejor el traje de baño fue disminuyendo después a un traje completo, luego lo que llamaron un tanguini, y luego en los tiempos de los 60s, donde ya empezaron a usar bikinis, y de repente nos vimos con lo que era la famosa tanga brasileña a principios de los 70s. ¿Qué tal todos esos cambios en el modelaje, donde estamos hablando de modelos donde eran modelos, como tú dices, de cuerpos normales, donde eran a lo mejor talla 6, talla 8, talla 10, talla 12, y a nadie le importaba? Y uh-huh. Poco a poco fueron bajando esas tallas, ¿no? Modelos en donde a lo mejor en los 60 eran modelos tallas entre 6 y 8. Un traje de baño talla 6 y 8, no había menos. Y uh-huh. Hasta que llegó la época de los agogó, donde eran finales de los 60, finales de los 70, donde empezaron a buscar modelos donde eran cinturas breves, pero bustos grandes y pompas grandes. Ah, sí, bueno, aquí en México sí tuvimos, oye, es que nosotros tuvimos a la Tongolele, ¿no? O sea, ¿qué cuerpazo sigue teniendo la señora? Que sigue teniendo un cuerpazo. Teníamos Silvia Pinal, teníamos, o sea, diferentes tipos de cuerpo y diferentes estilos, ¿no? María Félix fue una mujer que marcó México, que fue guapiérrima, que fue siempre muy delgada, pero su cara era muy linda y su actitud, bueno, pues es la doña, ¿no? ¿No? O sea, nadie va a ser como María Félix. Te voy a decir quién. Y pocos van a saber quién es cuando diga este nombre. Elvia Martínez. ¿Tú has escuchado el nombre de Elvia Martínez? No. ¿No has pasado por Reforma? Ah, la Diana. La claro. Liana Cazadora es Elvia Martínez, una mujer que ahorita tiene 90 y tantos años y que no vive en Lanzures, y no la he podido convencer para que venga a este micrófono. Te juro que tengo 3 meses o 4 meses atrás de ella. He ido a verla como 5, 6 veces, 7 veces, le he marcado por teléfono. Me dijo, sí, pero es que ya soy una mujer cansada, es que qué me vas a preguntar, es que no sé qué. Y le encanta la idea de estar aquí, pero tiene pavor al micrófono. Ese es su problema. Y si tú la vieras, Patty, te sorprendería. El cuerpo de la Diana Cazadora es, a lo mejor era talla que habrá sido 1, 2, 3, pero súper guapísima, un cuerpazo. Se tiene todo tiene demás. Cintura, tiene cadera, tiene todo. Pues a lo mejor ahorita será talla 8, máximo, pero sigue teniendo ese cuerpazo. Ahí está, somos mujeres, es que al final somos latinas. 90 y tantos años. Y yo creo que también ahorita se está yendo a las mismas marcas y la publicidad nos están enseñando y nuestro siglo XXI nos está enseñando que hay mujeres bellas, de todas tallas, de todas formas, y que realmente puedes demostrar, mientras que seas una mujer segura, puedes vender y querer lo que tú quieras. O sea, me encantó que Tane, por ejemplo, haya hecho su campaña el año pasado de esta mujer que es una súper gran diseñadora, que es todo un icono de moda, y la señora tiene 90 años. Claro. Y está increíble ver cómo ya no tenemos ese límite de edad. Ya podemos participar en todo. Ya puedes juntar a una persona de 90, 60, 70 con una persona de 35, 25, 45 y se puede crear un gran trabajo en equipo. Se me fue el nombre de esta señora. Ay, quiero tratar de acordarme. Que tiene 81, 82 años. Se viste como quinceañera. va a las discos, la ves agarrando un tequila, echándose el tequila, baila como si fuera una jovencita de 14 años y baila súper padre, y es su vida, así vive. Claro, tiene mucha lana y puede permitirse con su dinero hacer viajar a cualquier parte del mundo y hacer lo que quiera. Ella vive entre Nueva York y Los Ángeles, pero ha estado muchas veces en México, ha estado en Acapulco, en Cancún, en otras partes, y se divierte como enana. Pues sí, porque hay que limitarnos. Yo quisiera ahora sí que conocerla en persona, sin embargo la he visto en diferentes reportajes, revistas o algo así, y me deja sorprendido. 82, 84 años tiene. No, se pues bebe su tequila. Y le entrevistaron, se bebe su tequila diario. O sea, la eterna fiesta, ¿no? Su tequila diario. Dice, de vez en cuando nada más por payasear me fumo un puro. Pero no soy mujer fumadora. Eso dijo en la esta. Nada más para la foto. Y se viste igual, la puedes ver con los jeans rotos, las cadenas. Eso una está mini padre, faldita, ¿no? De que no haya edad para la moda, de que puedas tener tu propio estilo de vida. Creo que es lo que me está gustando de nuestra época. Eso está increíble. Y también las mujeres que están en este negocio, que me están escuchando, que quieren ser edecanes, que quieren ser modelos, que quieren estar en este medio. El mejor consejo que les puedo dar es que por favor sean profesionales y constantes. Se tiene que llegar puntual. Se tiene que hacer de forma y, por supuesto, digo, sin decir que obviamente tienen que llegar peinadas, depiladas, pintadas. Uy, acabas de decir un gran punto. Maquillaje es esencial para algunas. Y maquillaje discreto, no tenemos que salir como si fuéramos aquí el show transvesti de Miami, ¿no? El pelo arreglado, las uñas arregladas, los pies arreglados, sí, los pies, niñas que me están oyendo, y niños que también quieren estar en este medio. También las manos y los pies. Yo he regresado modelos porque ni siquiera se cortaron las uñas. No, eso es un asco. Eso es un asco, realmente. O sea, es en serio, hombres que me están escuchando. Te voy a decir algo que, pues yo como hombre me pasó o me pasa. Yo lo primero en que me fijo en una persona, a lo mejor si voy a ir a la playa o algo, le miro los pies. Hay muchísima gente que me dice lo mismo. Si le miro los pies, ok, me doy cuenta por sus zapatos, por su forma que tiene los pies o todo lo demás, ¿quién es? No, bueno, si yo es tengo una los pies mujer, más feos del mundo. No, si es una mujer que tiene presencia, si tiene calidad, si tiene muchas cosas, ¿no? Si se ve que tiene, pues no sé por qué, pero sí me fijo mucho en eso. Sí me fijo en esa parte. Para mí es lo que representa para una persona. Igual, indudablemente, cuando teníamos la constructora y todo, iba yo a ver a una persona, hombre o mujer, entraba un cliente o entraba un proveedor, me fijaba en sus zapatos. Ay, qué chistoso. Depende de los zapatos, te das cuenta qué tipo de persona es. Mira, no lo había pensado. Y entonces alguien que me ves mis zapatos color dorado. No, es diferente. Agujetita blanca. Unos tenis a la moda. ¿No? Que pero me dicen los hombres que parece que voy a la luna. ¿No? A mí me encantan. Uy. No. Ah, bueno. Y mi hija tiene 19 años. Y si vieras, la mitad de su closet son zapatos y la otra mitad es ropa. Y me decía desde chiquita, pa, ¿por qué me compras tantos zapatos? Y la acostumbré a los zapatos. Ahora no me la acabo, ¿eh? No me la acabo, bueno, porque es que a donde vamos siempre son zapatos para ella, zapatos para mi mujer, zapatos para ella, zapatos para mi mujer. Que las mujeres y los zapatos, ¿qué te digo? Es algo que te puedes sentir mal, te puedes sentir bien. Hay veces que te vas a comprar ropa y te sientes la mujer más guapa del mundo y te estás poniendo una t-shirt blanca y dices, no, de aquí ligo, bueno, al príncipe de Gales. Y luego hay veces que dices, no, me puedes poner toda la producción, el pelo, el peinado, el mejor vestido. Oscar de la Renta me puede venir a hacer mi vestido así desde cero y me siento la mujer más fea del mundo. Pero los zapatos nunca te fallan. No, y además algo extraño. Yo le puse taconcitos como a los 12 años y me eché un pleito con mi esposa. Él tenía 11, 12 años y me vio unos tacones y le dije, pa, le dije, te los compro. me eché un pleitazo con mi esposa, canijo. Me dice, no está en edad. Pues a partir de esa edad empezó a usar tacones. Ahora no se los quitas por nada. Es muy raro que la veas en tenis o algo así, porque va a la universidad y algo así. Claro. Pero tiene tacones hasta de 20, 25 centímetros. Ah, yo soy igual. Por eso luego la gente me dice, es que tú porque eres alta. No, no soy alta, mido 1.62, ¿no? ¿Qué pasa? Ella es que más siempre... alta que tú. Lo que pasa es que siempre me ven con tacones y piensan que soy alta, pero no, no lo soy. Ella sí, sí es un poco más alta que tú. Fíjate, mi señora es de 1.50. Y también tiene tacones y todo, pero... altísimos. Pero, y hablando de lo que viene siendo el estereotipo de modelaje, y cómo ha venido la evolución, increíblemente salgo con ella y a mí me encanta que use ultra minifaldas. Y me dice, tengo una chiquita que tiene 12 años ahorita y por nada he podido convencerla que use taconcitos. Y le dice, ma, oye, vístete. Ya tienes edad para no usar eso. Y a mí me encanta ir y vamos a un centro comercial o vamos a donde sea y va con minifaldas. Vamos a un bar, por ejemplo, un sábado en la noche a la Condesa o a alguna otra parte o a algún lugar que se nos pueda ocurrir y va con super minifaldas. Y créeme que los chavos... La miran con miedo, como decir, la saludo o no la saludo, está guapísima y con esa minifalda me va a mandar al diablo. Sí, sí, te creo que bueno, que sigo usando minifaldas siempre, como dice mi mamá, si no es ahorita, ¿cuándo? Claro, y está en los 40, sí, ya, perdón, ya te volví a ventilar, pero ni modo, digo, la gente, hay mucha gente que la conoce y todo, y sí. Y esta es la manera del cambio que ha habido en todo este siglo, y gente que no cambia. Desde que yo la conocí, por ejemplo, ella nació en, bueno, ya no voy a decir más, pero desde que la conozco siempre he usado minifaldas. Y un día me dijo, bueno, es que los niños, le dije, aquí mangos que los niños, tú vas a seguir usando minifaldas porque te vistes para mí, no te vistes para la gente. Ok, pues siempre ella y cuando se sienta cómoda. Pues adelante, que sigue usando minifaldas y todo. Yo tengo una mamá que es guapísima, que tampoco te voy a baconear, mamá, no te preocupes. Pero... me consta, ¿eh? Porque además quiero decirte que, chicos, chicas, radioescuchas, les voy a comentar algo. Su mami de Patty estuvo aquí, tuvimos dos programas con ella, fantásticos. Y ¿saben qué? Descúbranla, bajen todos los podcasts y se van a dar cuenta de quién fue la señora Galas. Un señorón, la verdad, mi mamá. Sí. Y guapísima. Y guapérrima. Digo, no sé si te contó que también en sus años mozos fue modelo, pero de esas de pasarela de... porque antes no existían como maniquís y todos en Palacio de Hierro o Liverpool, que creo que se en esa época se llamaban diferente, ¿eh? Y y daba las pasarelas. No, se han llamado igual las casas, estas siempre se han llamado. Bueno, pues entonces eran de los modelos y hacía la pasarela y te ponían así y caminabas y las señoras veían entonces todos los vestidos porque no existía el maniquí como tal. Claro. Entonces era el maniquí viviente. Era el maniquí viviente y de ahí también fue la cara de varios productos. Muy chistoso porque hubo un momento en que Downy sacó todos los recuerdos como de todas las marcas, como de todas las fotos que han tenido en todos los años. Y de repente estoy en el súper con ella, le digo, ay, esa foto se parece mucho a la que tienes tú con mi hermano. Volto y le digo, espérame, eres tú y mi hermano, ¿qué hacen ahí? Y ya me contó, me dijo, ah, pues sí, somos él y yo, no sé qué, y yo, o sea, ¿por? Entonces, ¿y por qué yo no salí, mamá? Y yo, ¿dónde estaba? 20 años después. No, bueno, no 20, está bien, no, tampoco voy a balconear al otro 10. Pero muy guapa, nunca se ha hecho absolutamente nada. Y es... eso es lo mejor de todo. Es guapísima, tiene la mejor piel, ¿no? Pues sí. Pues muchas gracias, Patty, por tenerte aquí en estos micrófonos, por haber venido. Muchas felicidades de nuevo por esa gran expo. Fantástica, maravillosa. Me encantó y pues realmente gracias, ya te tendremos en una visita futura y que nos platiques de tu otro negocio que bien vale la pena porque Eso le va a encantar mucho a nuestros radioescuchas, en especial a la gente de aquí de marketing, de comunicaciones y de muchas otras cosas. Sí, sobre todo los que están estudiando, que una chavita de la Anáhuac me dijo, ¡ay! Lo que tú haces ya es carrera. Y yo, ¡ah! Sí, o sea, empresas carrera. De entretenimiento, ¿no? Empresas de entretenimiento, exactamente. Pues bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a David, aquí nuestro gran productor, de verdad, David Magallón, como siempre, mi gran abrazo para ti. Gracias a todo nuestro público, no se nos pierdan, les recuerdo, la próxima semana vamos a tener un excelente programa, va a venir el arquitecto Sabetay Palachi y vamos a tener un tema impresionante. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.